CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Vicente Lima, que está lleno de controles técnicos. Damos cuenta hoy en el informativo de la mañana que a esta hora íbamos a desarrollar más profundamente lo que fue el largo debate, los cuartos intermedios interminables vinculados a la elección de los integrantes de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que como ya lo habíamos dicho no se alcanzaron las mayorías especiales y que pasó ahora para el próximo 11 de agosto, donde con mayoría absoluta, es decir, con mayoría solo vinculada a la coalición multicolor, podrán de alguna manera elegirse esos nombres, 4 del oficialismo y 1 de la oposición. También es bueno indicar que escuchábamos algo en el informativo, pero vamos a escuchar lo que fue la conferencia que realizaron organizaciones sociales vinculadas a los temas de derechos humanos sobre recursos que van a presentar ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, TCA, por considerar que se viola la ley de creación de la Institución Nacional de Derechos Humanos en varios aspectos a partir de la forma en la que se definió la elección de estos nombres en la Asamblea General. Elena Zaffaroni, una de las voceras, al respecto decía lo siguiente. No vulnere esos derechos de todas las personas en todo el territorio. Y hablamos del control que esta institución hace para que el Estado no vulnere esos derechos. Hablamos de 10 años de contribución al fortalecimiento del sistema democrático. Hablamos de una ley de creación que se votó por unanimidad. Una de las fortalezas de la institución, reconocida como tal por el organismo internacional responsable de calificar la calidad democrática de los ombudsman o defensorías del pueblo, es su autonomía. Autonomía e independencia del gobierno de turno y de los partidos políticos. Autonomía que sustenta también la autoridad moral de sus observaciones y resoluciones. Y eso es lo que hoy está en riesgo. Eso es lo que venimos a denunciar y por lo que nos proponemos iniciar acciones legales. Vamos a ejercer nuestros derechos. Vamos a defender a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. La institución hace tiempo que viene recibiendo fuertes ataques, en particular a través de declaraciones de referentes de distintos partidos políticos. Se dijo que no se precisa una institución de derechos humanos, como se dijo que había que cambiar la ley porque se metía en temas que no le correspondía. Y se insistió con definir la elección del nuevo Consejo Directivo como un reparto de cargos entre gobierno y oposición. Con lujo de detalles, señalando incluso cómo sería el reparto dentro de la propia coalición de gobierno. La repartija de cargos como botín político es una agresión enorme. Lesiona la autonomía de la institución, es desnaturalizarla, quitarle una parte esencial. Tan grave como quitarle la función de controlar al Estado. En el marco de este proceso de elección, los ataques trascienden las palabras y se concretan en resoluciones de la Comisión Especial Parlamentaria encargada por ley de recibir las postulaciones y remitir a la Asamblea General la lista de aquellos candidatos y candidatas que reúnan los requisitos que la ley exige. De todas las personas... Ahí tenía la parte de lo que decía Elena Zaffaroni en esta actividad que se realizó fuera del Parlamento Nacional, vinculada a esta presentación. Después estuvieron siguiendo durante muchas horas el debate que se daba en el Parlamento sobre la designación de los nombres de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Hubo ataques también durante el Pleno a las propias organizaciones sociales. Uno de los que lo hizo fue Guillermo Domenech, senador de Cabildo Abierto, un sector que ya a través del diputado Eduardo Luz plantea la posibilidad de un recurso ante el Tribunal ante la Suprema Corte de Justicia, intentando declarar inconstitucional la ley que conforma la Institución Nacional de Derechos Humanos para tirarla abajo, junto con el otro legislador que es de, en este caso, Peri, también César Vega, que habló también de cerrar la Institución Nacional de Derechos Humanos, que ustedes lo escuchaban hoy en el informativo de la mañana. Domenech, además de pegarle a la Institución Nacional de Derechos Humanos, defendió la teoría de los dos demonios. Vamos a escuchar lo que decía el senador de Cabildo Abierto. No negamos que hubo violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar, claro que no lo negamos. Y como le hemos dicho en más de una oportunidad, a nosotros nos duele la muerte de Rodríguez, nos duele la muerte de García de Kelma, nos duele la muerte del maestro Julio Castro, nos duelen las violaciones que se pudieron haber cometido, pero también nos duele Pascasio Báez, también nos duele Pascual Miret, también nos duele el doctor Morató Manaro, también nos duelen los muchos policías y soldados asesinados vilmente, muchas veces hasta por la espalda y a traición. Nos duelen los secuestros de Pereira Reverbel, nos duele el secuestro del doctor Fly, de Díaz Gomírez, de Geoffrey Jackson y de tantos otros. ¿Cómo no mencionar al señor Molaguero? ¿Cómo no mencionar al señor Burgueño? No los propusimos nosotros, pero los respetamos. Los respetamos. Porque acá existió dolor en muchos sectores de nuestro pueblo. Y lo que tenemos que tratar es de que ese dolor no se reitere. Y no son políticas cegadas, poniendo memoriales para unos e ignorando el dolor de los otros que se reivindican los derechos humanos. Nosotros queremos un Instituto Nacional de Derechos Humanos donde estén defendidos los derechos de todos. Claro que queremos que estén defendidos los derechos de los niños. Claro que queremos que estén defendidos los derechos de los ancianos, tan olvidados últimamente. Claro que queremos que estén defendidos los derechos de las minorías raciales. ¿Cómo no lo va a querer un senador que es mestizo, que tiene sangre indígena y africana? Claro que sí. Quiero que estén presentes los derechos de los incapacitados, los derechos de nuestros jóvenes que hoy se suicidan. Y yo quisiera saber qué ha hecho la actual integración del Instituto Nacional de Derechos Humanos por tener esa amplia defensa de los derechos humanos. ¿Dónde están los memoriales que requieren todas esas minorías? ¿Dónde están? Nos hemos dejado llevar quizás por una concepción elitista de los derechos humanos. O sea, solo pueden hablar de derechos humanos, solo pueden defender los derechos humanos el que tiene un posgrado en derechos humanos, el que pasó por la Universidad de la República. Y yo digo, la gente de carne y hueso que vive y arde en nuestras calles, como diría un gran político del Uruguay, esa gente no puede hablar de derechos humanos, no puede hacer la defensa de los derechos humanos, no puede expresar cuáles son los derechos humanos que se violan sistemáticamente todos los días en el Uruguay. ¿Qué derechos? ¿O estamos haciendo un político de los derechos humanos? ¿O es que el uso de los derechos humanos nos permite recibir subvenciones que se pagan desde el exterior? ¿O es que eso nos sirve para entronizarnos en determinados cargos políticos? ¿O para ocupar en los estrados internacionales algún lugar bien remunerado? Y claro que yo creo que hay organizaciones sociales que hay que escuchar, pero hay otras que sí, que repito, son un sello de goma. Y hoy escuchábamos a César Vega, que no lo vamos a repetir hoy porque ahora no tenemos tiempo, hablando de la eliminación de la Institución Nacional de Derechos Humanos como una de las posibilidades, y coincidiendo con Eduardo Luz, el diputado del PERI. Escuchaban ahora a Domenech indicando que son como sellos de gomas algunas instituciones, o en realidad algunas organizaciones sociales. Sobre ambos temas hablamos con la senadora Silvia Nane del Frente Amplio, que evaluó un poco toda esta elección, que consideró además que muchos reconocen que ni siquiera han visto los currículum, sobre todo legisladores del oficialismo a la hora de la designación. Que esto es un estado técnico y por lo tanto las capacidades técnicas de ante lo que decía recién Don Benech, de que la gente de carne y hueso, si es algo que sea un robot, también tenía derecho a ser director en la Institución Nacional de Derechos Humanos. Y sobre esto, ¿no?, de la descalificación a las organizaciones sociales, y por otro lado el pedido de cierre del PERI a la propia Institución Nacional de Derechos Humanos, la senadora Silvia Nanes expresaba en esta nota que hacíamos. Vamos a escuchar lo que decía la legisladora del Frente Amplio. Importante contextualizar esto que ahora han llamado en decir que renovarse es vivir en el contexto político actual, ¿no? No olvidemos que el año pasado jerarcas del Ministerio del Interior decían que la institución era inconstitucional. Después tenemos un miembro de la coalición de gobierno que no le vota el presupuesto quinquenal y no vota las rendiciones de cuenta. Pero resulta que ahora quieren hacer uso de un supuesto cargo político que acordaron con el Partido Nacional. Entonces, de no existir, de no tener que existir, a que sea inconstitucional, a no votarle el presupuesto, a decir que las convenciones internacionales son una cuestión que no tiene rango legal en este país, a decir que las organizaciones de la sociedad civil, que son quienes proponen los candidatos, son meros sellos de goma. De ahí a querer intervenir activamente en el directorio de la institución, hay como diferencias grandes, ¿no? Entonces, a nosotros nos parece que nadie que esté propuesto por alguien que piense así, en definitiva, va a trabajar en un plan estratégico de derecho humano. Además, creo que una cosa que no tenemos que perder, que yo lo mencioné en algún momento, es que lo que no tenemos que perder de la consideración general es que el plan estratégico de la institución va hasta fin del 2023. El que hizo esta directiva, porque esa es la idea, justamente la idea de la continuidad de las políticas de Estado en materia de derechos humanos. Entonces, ¿qué va a pasar con esta gente que no cree? Ustedes escucharon las argumentaciones en contra del actual directorio, pero el actual directorio, en consenso y en un sistema de colegiado, fue el que hizo este plan estratégico. ¿Qué va a hacer este nuevo directorio? ¿No va a continuar el plan estratégico? ¿Esas líneas van a quedar truncas? No se entiende. En las presentaciones de los diferentes candidatos no se denota, por ejemplo, que hayan leído las competencias que les han sido otorgadas, porque si a mí me dicen, mire, usted va a tener que hacer informes legales, porque tenemos un observatorio legal, si a mí me dicen, mire, usted va a tener que hacer informes técnicos, ¿no? Y yo me veo que no tengo la versación en eso, ¿cómo puedo aceptar una postulación? ¿No? A mí me parece que acá no ha habido, no hubo un criterio técnico. La institución es una institución independiente y técnica. Y acá definitivamente no hubo un criterio técnico para entender a quién se había que postular. Entonces acá hubo, sí, bueno, simpatías políticas, partidarias, o vínculos de confianza, que por ahí, cuando nosotros hablamos de UTE, de Antel, de ANCAP, de que es la oposición quien controla el gobierno, sea quien sea la oposición y sea quien sea el gobierno, en esos acuerdos multipartidarios, que Uruguay tiene una rica tradición, y que está muy bien, lo estamos tratando de aplicar esa lógica a esto que no tiene nada que ver. Esto es una institución técnica, es lo mismo que designáramos el comisionado parlamentario de cárceles, del sistema penitenciario, por una simpatía política. Entonces, creo que se están confundiendo los tantos, y creo que cuando se confunden los tantos en esta materia, sale dañado el país, pero sobre todo sale dañado el sistema de protección de derechos humanos que nos hemos dado como país con una ley que además votamos todos por unanimidad. Me parece que no hay que cuidar un poco más la institucionalidad. Usted hablaba del tema del sello de goma que hacía hincapié Domenech, pero hasta hubo propuestas como la del diputado César Vega de que la Institución Nacional de Derechos Humanos dejara de existir. Bueno, por eso, yo qué sé. En ese contexto hay discusiones y hay validaciones que son muy difíciles de dar. Cuando un diputado de la coalición de gobierno dice, no, mira, la verdad es que nosotros no nos juntamos nunca a mirar los currículums, nosotros no nos juntamos nunca a hacer este análisis. Entonces, ¿cómo? ¿Dónde está la versación? ¿Dónde está la idoneidad que uno busca en un organismo técnico, ¿no? Yo qué sé, la verdad es que Y cuando nosotros marcamos esto, esto se toma como una descalificación personal. Yo no estoy descalificando personalmente a nadie. Lo que estoy diciendo es, señores, todo bien con la voluntad, pero esto no es un organismo voluntarista, es un organismo de defensa técnica de los derechos humanos. Hay que entender de esto, ¿no? Y creo que no llegamos a ningún lado cuando esto lo ponemos en términos personales, ¿no? Porque eso además denota que no estamos entendiendo por dónde estamos hablando, ¿no? Allí tenían la palabra de la senadora Silvia Nahn en nota que le hacíamos en relación a la actividad. Ayer decíamos se dieron dos cortes, una que de alguna manera definió a aquellos que tenían más votos. Vamos a estar escuchando eso después de la pausa para que ustedes tengan una idea por lo menos quiénes son los candidatos que tienen más apoyo, más allá de que ahora, el próximo 11 de agosto, se vuelven a plantear los 24 nombres, porque es como si se hiciera una votación nueva. Seguimos con la información y en este caso, como recién decíamos, en lo que tiene que ver a las situaciones que se plantean desde el punto de vista de las votaciones, ayer, más allá de que no se alcanzó las mayorías especiales, hubo una votación que marcó por lo menos quienes tenían un quinto de apoyo dentro del Pleno de la Cámara de la Asamblea General de Diputados y Senadores. Y esa primera votación nos puede llegar a dar una idea de quiénes serán los que llegarán con más fuerza el próximo 11. Más allá de que, reitero, se van a poner en la jornada del día 11 de agosto todos los 24 nombres nuevamente, porque es como si comenzara una votación nueva. Vamos a escuchar lo que era entonces el resultado de esa primera votación en sala. La votación se divide de la Blanco, Ana Claudia Agostino, 49 votos. María Jimena Fernández, 33 votos. María Gabriela Fulco, 0 votos. María Sofía Maruri, 33 votos. María Isabel Mota, 49 votos. María Gloria Robaina, 35 votos. Carmen Rodríguez, 35 votos. Isabel Adela Shevor, 12 votos. Federico Álvarez, 0 votos. Diego Burgueño, 0 votos. Marcelo Cantón, 0 votos. Pablo Alejandro Galain, 33 votos. Marcos Israel, 35 votos. Bernardo Leniani, 33 votos. Juan Tabaré Martínez, 0 votos. Fernando José Menéndez, 0 votos. Sergio Hugo Molaguero, 1 voto. Javier Marcelo Palumbo, 45 votos. Robert Silvio Parrado, 2 votos. Dardo Enrique Rodríguez, 35 votos. Oscar Zumbi Rorra, 10 votos. Santiago Ruete, 33 votos. Jaime Saavedra, 49 votos. Wilder Tyler, 49 votos. Dois Gerardo Uriarte, 10 votos. Herbert Nelson Villarreal, 8 votos. Bien, de acuerdo con este resultado, no quedó electo ningún miembro del directorio por no haberse alcanzado ningún candidato la mayoría de 2/3 del total de componentes de esta Asamblea General. De conformidad entonces con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 18.446, integrarán la nómina de votación sucesiva los candidatos que alcanzaron un quinto del total de componentes de la Asamblea General. Léase por secretaría los candidatos para la segunda elección. Y ahora van a leer los nombres que quedaron más fuertes en la votación en la jornada de ayer. Ana Claudia Agostino, María Jimena Fernández, María Sofía Maruri, María Isabel Mota, María Gloria Robaina, Carmen Rodríguez, Pablo Alejandro Galain, Marcos Israel, Bernardo Leniani, Javier Marcelo Palumbo, Dardo Enrique Rodríguez, Santiago Ruete, Jaime Saavedra y Wilder Tyler. Esos son los nombres que quedaron más fuertes en la jornada de ayer. Reitero igual, esto tiene que ver con compromisos políticos. Mañana, el 11 van los 24 nombres otra vez. Y bueno, con mayoría absoluta, es decir, con mayoría que tiene la coalición multicolor o de gobierno por sí sola, se votarán 4 representantes del oficialismo y 1 de la oposición y 1 del Frente Amplio. Tras la pausa, seguimos en el tema vinculado a la denuncia ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo vamos a estar escuchando a Juan Cereta, pero también vamos a estar escuchando a Mario Colman, diputado del Partido Nacional, que fue miembro informante ayer de este proyecto de cambio de nombres de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que va a marcar allí algunas diferencias respecto a la denuncia ante el TCA, va a defender la elección por parte de legisladores de algunos nombres y rechaza la propuesta de Cabildo Abierto, del diputado Luz, de ir a la Suprema Corte de Justicia para eliminar la Institución Nacional de Derechos Humanos, ni más ni menos. Vamos a escuchar lo que decía Juan Cereta durante esta conferencia de organizaciones sociales, el abogado, sobre el proceso de recurso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo TCA por la forma en que se están intentando elegir, digo intentando porque ayer no quedó elegido, lo van a intentar nuevamente el 11 de agosto, a los nuevos directores de la Institución Nacional de Derechos Humanos. La institución va más allá de las personas que estén al frente del Consejo Directivo. Los proyectos y trabajos que lleva adelante la institución deberían continuarse en los mismos términos en que se han llevado hasta ahora y podrán incluirse otros, por supuesto, y ahí se dependerá de la iniciativa no solamente del Consejo Directivo, sino también de las instituciones y las organizaciones sociales que integran la Institución Nacional de Derechos Humanos y por algo participan en las asambleas. Quiero destacarles que lo que se está cuestionando en este caso son básicamente dos puntos jurídicos de lo que ha sido el informe de la Comisión Especial. En primer lugar, el artículo 39 de la Ley de la Institución establece que quienes proponen a los candidatos son las organizaciones sociales. Acá tenemos varios candidatos que han sido propuestos por el sistema político. A nuestro juicio, eso vulnera el artículo 39. El artículo 39, si uno analiza su texto, tiene tres verbos: proponer, y eso está a cargo de las instituciones, de las organizaciones sociales; recibir, eso está a cargo de la Comisión; y formular una lista para elevar a la Asamblea General. Recibir y formular la lista para elevar a la Asamblea General es una tarea de la Comisión Especial. Proponer es una tarea de las organizaciones sociales. Si nosotros observamos la lista que tenemos hoy, que ha sido elevada a la Asamblea General, hay varios candidatos que no han sido propuestos por organizaciones sociales. Por lo tanto, se está vulnerando a nuestro juicio, en primer lugar, el artículo 39 de la ley. En segundo lugar, se está vulnerando el artículo 45 en cuanto exige que los candidatos deban contar con experiencia y notoria versación en materia de derechos humanos. Entendemos que hay varios candidatos que no reúnen los requisitos del artículo 45 y eso no ha sido debidamente evaluado por la Comisión Asesora. Al mismo tiempo, hay candidatos que tampoco cumplen con los requisitos o las incompatibilidades del artículo 46 de la ley y eso tampoco ha sido evaluado por la Comisión Asesora. Por eso entendemos que la Comisión Asesora ha dictado un acto administrativo que es ilegal, que viola normas legales de la propia ley de creación de la institución, y eso es lo que vamos a llevar al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pidiéndole también al Tribunal, por razones de salud, digamos, del sistema democrático, que resuelva anticipadamente este recurso. Si bien sabemos que esto es excepcional, no sería tampoco bueno institucionalmente, y en esto también aspiramos a que la Asamblea General y el sistema político reflexionen, no sería bueno que se aprobaran la integración de miembros cuya pertinencia, digamos, o cuya legalidad esté dubitada. No le haría bien a la institución, no le haría bien al país. La institución... Ahí tenía la palabra de Cereta. Consultamos a Mario Colman, sobre todo en este tema de la ilegalidad que consideran se comete por parte del Parlamento Nacional a la hora de la elección de nombres por parte de legisladores sin organizaciones sociales detrás. El vocero del oficialismo en relación a este tema, Mario Colman, quien presentó además el informe, expresó que no es así, que ya en otras ocasiones legisladores sin organizaciones sociales presentaron nombres, y habla de Rafael Michelini en elección de directorio de la Institución Nacional de Derechos Humanos durante el gobierno de Frente Amplio. Manifiestan ellos que el reclamo puede estar, pero creen que no va a tener asidero lo que plantean las organizaciones sociales. Y por otro lado, Colman rechaza la propuesta de Cabildo Abierto y concretamente del diputado Eduardo Luz de presentar ante la Suprema Corte de Justicia la nulidad de la ley que crea la Institución Nacional de Derechos Humanos. Considera Mario Colman que la Institución Nacional de Derechos Humanos ha cumplido una función importante, decía el representante del Partido Nacional. Vamos a escuchar lo que decía el legislador. Con un informe jurídico muy, muy importante, muy, muy fundamentado, donde se establece no solo que el texto establece que lo pueden hacer asociaciones civiles vinculadas al Instituto de Derechos Humanos, sino que se establece también que los legisladores pueden hacer. Y esto no solo porque lo dice la ley, sino que han sido los antecedentes en el 2012 y en el 2017, donde legisladores presentaron a diferentes candidatos. Y así también lo expresó la miembro informante en su momento de la ley 18.446, que fue la senadora Perkovich, en su momento, que pregaba porque el artículo 39 justamente establecía la posibilidad que sean asociaciones civiles y también lo hicieran los señores y señoras legisladoras. ¿Qué responde entonces a los reclamos de las organizaciones sociales que, bueno, se manifestaron fuera del Parlamento y pretenden llevar sus reparos y sus planteamientos al Tribunal de la Contención Administrativo porque entienden que en realidad son ellos, como también lo dijo el Frente Amplio, ¿no?, quienes pueden proponer los nombres? Bueno, en la antesala de esto es que el Frente Amplio en el 2017 presentó, el senador Michelini presentó dos nombres, o sea que es contradictorio lo que sucedió ahora. Ahora, si bien no presentaron, acompañaron después la nómina que remitimos con algunas salvedades. Lo que decimos a las organizaciones civiles, pueden manifestarse, estamos justamente lo que garantizamos nosotros en un Estado de Derecho, la posibilidad de no solo manifestarse, sino presentarse ante la justicia administrativa, que lo dice en este momento que se presentaría. Personalmente creo que no es un acto recurrible, puede ser recurrible pero no anulable ante el TCA, porque entendemos que, al igual que el 198 de la Constitución, la posibilidad de poner y sacar, remover a algunos directores de entes autónomos es un acto de gobierno y por lo tanto no anulable ante el TCA. Pero bueno, eso lo tendrá que dirimir la justicia. La próxima. Con respecto al planteo del diputado Lust de enviar a la Suprema Corte de Justicia un recurso de inconstitucionalidad por la creación de la institución. Bueno, eso deberían de preguntarle al diputado Lust. No, tendría que entender los fundamentos. Él entiende que no podría llegar a estar adentro del instituto, pero sabemos que el instituto ha cumplido ya desde el 2012, que fue su creación, un importante trabajo para la sociedad. Si el legislador entiende que hay mérito, será la Suprema Corte de Justicia que tenga que... No me corresponde a mí dirimir ese... ¿La próxima votación se define por mayoría simple? Por mayoría absoluta. Ajá. Eso quiere decir que va a haber una definición en la próxima sesión, sí, sin duda, de la Asamblea General. Sí, sí. Sí, lo que vamos a hacer, y así lo establece la ley, que por mayoría absoluta, que alcancen justamente 5 nombres, los más votados serán los que incluirán justamente en esa nómina, que van a ser 20 de esos 24 que remitimos oportunamente. Adriana Baseli, también integrante de SERPAJ, que estuvo en la conferencia de prensa de las organizaciones sociales y derechos humanos afuera del Palacio Legislativo, también planteó la necesidad justamente de que no se dé la votación tal como la tiene planificada el oficialismo, y la relataba recién Mario Colma. Vamos a escuchar lo que decía la representante de SERPAJ. La comisión especial no actuó como manda la ley. Primero, porque aceptó postulaciones realizadas por legisladores y legisladoras, cuando solo debía aceptar aquellas postulaciones realizadas por organizaciones sociales registradas en la Institución Nacional de Derechos Humanos. Segundo, porque no controló todos los requisitos admisibles que la ley impone para ser candidato o candidata, como por ejemplo el de contar con experiencia y notoria versación en materia de derechos, resolviendo en consecuencia enviar a la Asamblea General todos los nombres propuestos, salvo los de aquellos que presentaban incompatibilidades. Fuera de la ley y al margen de los principios de París, que son aquellos que orientan y sustentan las instituciones de derechos humanos y las defensorías del pueblo. Por eso hablamos de ilegalidades. Y por esto hablamos de acciones legales que permitan que el proceso sea como debe ser. Vamos a promover la nulidad de estas resoluciones de la Comisión Especial ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y la suspensión de este proceso de elección hasta que el Tribunal resuelva la cuestión de fondo. El Parlamento puede dar marcha atrás, revisar las resoluciones cuestionadas, actuar conforme a la ley y evitar así que se enjuicie su accionar. Apelamos a eso. Designar ahora un consejo directivo sobre el que se estará juzgando si sus integrantes fueron bien electos no le hace bien a las personas involucradas, no le hace bien a la institución de derechos humanos, cuya autoridad, como decíamos antes, reposa no solo en la ley, sino en la incuestionabilidad de sus autoridades. En definitiva, no le hace bien a la democracia. No queremos ni pensar qué pasará con cada observación y resolución que tome la institución si después el tribunal nos da la razón y dispone que el proceso de elección no fue ajustado a derecho y quienes fueron elegidos no debieron ser. Aparte de lo que era la locución que se daba en esta actividad, reitero, de conferencia de prensa fuera del Parlamento Nacional. Rendición de cuentas, más allá de los nombres, hoy se recibe al ministro de Ambiente, después en la tarde se recibe a ACE, a la Administración de Salud del Estado. Se está buscando el dinero para, entre otras cosas, cumplir con la palabra que empeñaron los integrantes de la coalición de gobierno dentro de del presupuesto integrado con Hacienda. Hubo una reunión antenoche y habría una el viernes con parte del equipo económico para ver a qué novia desvisten para vestir a otra, porque en realidad la plata es la misma, tienen que sacarle a alguien para darle a la universidad, si quitan el adicional al Fondo de Solidaridad, que son unos 15 millones de dólares, también para la compra de un robot para la atención en el Hospital de Clínicas del Cáncer de Próstata, para el tema del Ejército, que ha pedido dinero Cabildo Abierto, para el tema de la Policía, un aumento del 2.5% por arriba de lo de COFE. Hablamos con Jorge Alviar, representante del Partido Colorado, del oficialismo, y esto era lo que nos comentaba. Sí, es así. Nosotros seguimos en contacto permanente y se sigue trabajando, y alguna subcomisión también que está trabajando dentro de la comisión a los efectos de poder encontrar esos dineros para poder realizar lo que habíamos pactado y lo que habíamos acordado previo a esta rendición de cuentas. Pero en definitiva, lo importante es que sí venimos trabajando y se viene trabajando bien. ¿Las reuniones las vienen manteniendo asiduamente? ¿Tienen presado? Bueno, ¿tuvieron la jornada de anoche? Sí, anoche volvimos a tener otra, pero en realidad venimos trabajando todos los días, y después de las reuniones, digamos, de trabajo, de recibir a las delegaciones, también estamos en contacto permanente y viendo, buscando soluciones al respecto para poder cumplir con lo que se había pactado, como te dije anteriormente. Alviar, por el monto, solo por el monto, que son 15 millones de dólares por año, ¿el tema del adicional de la universidad es el más complejo para conseguir recursos? Bueno, hay varios, pero se viene trabajando bien, se viene encaminando la situación, y por el momento creo que vamos a lograr poder paliar esa situación. Pero te vuelvo a repetir, se está trabajando, se están viendo fórmulas, y eso es lo que en definitiva después tenemos que ver cómo lo podemos cerrar. Alviar, se había hablado de universidad y de la policía, pero ¿hay algunos otros sectores más comprendidos, por lo menos en la búsqueda de dinero? Sí, está la tropa en el ejército, tenemos también un tema con lo que es con Digegra, a ver si podemos también lograr algo, y ver dentro de lo que es ANEP y el Ministerio de Ambiente para algunas cosas puntuales. ¿ANEP se había hablado de la reforma educativa? ¿Hay algún pedido más? Bueno, ANEP ha estado contemplado. El otro día también estuvo con el tema de ANEP el director de UTU y manifestó con respecto a los gimnasios que están por todo el país, pero que bueno, que hay que vestirlos, ¿no? Nos vamos. Vicente Lima en la audiocompaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices. Los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.